¿Con quién tengo el gusto, perdón? Eleazar Cruz. Eleazar Cruz. ¿Cuánto tiempo tiene que llegó aquí al Centro de Artes y Oficios? El 10 de octubre. ¿Y usted es de aquí, de la comunidad de...? Sí, aquí de Juventud Unida. Juventud Unida. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí, señor Eleazar? ¿Y cómo fue que llegó aquí? ¿Tú, mi estimado, cómo te llamas? Fernando Osnaya. ¿Cuánto llevas aquí también en el caos? Pues... vi las convocatorias que iba a haber aquí actividades. Ajá. El mes de octubre del año pasado. Entonces venimos. ¿Cuál crees que sea el taller que más ha jalado ahorita a la comunidad? Pues yo creo que hay diverso, es de todo un poco. Por ejemplo, en el taller de salsa he visto mucho desfile de personas. Uh-huh. Llegan muchos muy emocionados y empiezan a tomar el taller. Hay veces que no cabemos en el salón. Algunos pues, uh-huh, como que desertan porque, como dicen, ¿no? Muchos tenemos dos pies izquierdos. Claro. Pero creo que aquí la perseverancia es lo que nos ha... Sí, claro. Y he visto también muchas niñas pequeñas, sobre todo en las presentaciones, en el de ballet. Ballet. O sea, como que yo igual he visto mucho potencial en la cuestión como de movimiento, ¿no? O sea, como los talleres de yoga, de ballet, de salsa, ¿no? De percusiones, como que han jalado mucha comunidad, ¿no? Sí, claro, yo me imagino que en principio pues nos reunimos por aquí para hacer ejercicios y a ver si ya dejamos el primer lugar en obesidad. ¿Y cómo han visto la respuesta de la comunidad aquí en el Centro de Artes y Oficios? ¿Sí está interesada? ¿Sí? Sí, pues ¿o le falta? Circula mucha gente. Cuando estamos en clase, pues vamos a estar en la sala, entra mi sala y... Ajá. Y pues, tanto personas jóvenes, o mamás con niños, papás con niños, creo que se ha jalado al... A pedir informes y... Ay. Ajá. Pues es un buen proyecto, ¿no? Pues es un magnífico proyecto, amigo. No, y más magnífico. Lo que me ha... ¿Traes a tu familia? ¿Vienes con tu familia? Sí, vengo con mi esposa, mi hermano y mi sobrina. Entonces aquí. Y pues está padre la cosa, está padre. Escuchándole. La cuestión de integrarse. Claro. Porque... Claro. Si bien vivimos en la misma colonia, a veces no nos conocemos, ahorita pues ya tenemos el gusto de conocer más. De irse vinculando, de tejer comunidad, ¿no? Como se le dice. Exacto, sí. Y pues enhorabuena, la verdad es que le echan los kilos aquí al Centro de Artes y Oficios y pues qué importante, ¿no? Es que conozcamos a nuestros vecinos, que nos transmitan su conocimiento, por ejemplo, ahorita que nos decían del joven, ¿no? De los tabiques o el señor. ¿Cuál es la función del tornero, señor? Ah, mire, el tornero, por ejemplo, yo me he dedicado todo el tiempo ser siempre jefe de personal, ser responsable de toda la gente, de producción y de herramienta, de todo me he encargado toda la vida. Entonces eso ha sido, y de tornos, todo lo que es maquinados de tornos, forja de lingotes de material de bronce. Uh-huh. ¿Se ha trabajado con lingotes? Sí, he trabajado. Sí. De bronce. Y herramientar tornos para maquila, para producción, todo es lo que he hecho. ¿Y eso cómo lo aprendió? ¿Cómo es que llegó al oficio? Después de la secundaria, estudié en la escuela CAO, se llamaba precisamente. ¿CAO? CAO. Por eso me llamó la atención aquí y dije, bueno, ¿qué es CAO? Porque donde yo estudié fue Centro de Adiestramiento de Operadores. ¡Órale! Entonces, muy similar. Sí, entonces ahí es donde estudié. Y ahí había plomería, electricidad, tornos, especialización de autos, electricidad al auto. Y tecnología, toda la herramienta que había en aquel entonces. Estoy hablando desde los 70, ¿no? Cuando yo estudié. Entonces, cuando salí de ahí, me fui a trabajar en la compañía y ya me quedé en esa compañía que estuve 18 años. Y pues sobre los conocimientos, pues me dejaron siempre de encargado y creció la compañía, tanto que se hicieron tres turnos. Cuando entré había 5 turnos nada más, y cuando me salí se hicieron más de 80 máquinas. Cuando empecé, por una conferencia sobre la industria en México, la crisis que hubo en el 96, di una entrevista en TV Azteca. La primera la hice en Televisa y luego la segunda me hicieron en TV Azteca. Y de ahí me vieron los vecinos y necesitaban alguien que conociera de tornos. Entonces llegué a la compañía y había un solo torno y un alambrito chiquito. Ahorita, lo cual, hay de maquinaria entre tornos, fresas, taladros de piso. Hay como 30 máquinas en total y se produce la válvula de red de agua potable. Y también se hace válvulas para aguas residuales. Eso es lo que se ha hecho y creció mucho la compañía, porque voy a cumplir, 22 años en diciembre. Y está a la vuelta de la casa. Órale, no, le queda aquí cerquita. Sí, entonces ahorita la incapacidad de las operaciones del ojo, claro. Estoy en ese tiempo libre que estoy acá. Y ahorita ya me dieron la cita para la siguiente operación del otro ojo, ahora el 13 de diciembre. Ayer me tocó la cita. Y vine 2 horas nada más acá y ya, y hoy pues ya me vine completo. Pero estoy ahorita que estoy así. Esperemos que todo salga. Que salga bien todo. ¿Y ustedes cuál creen que sea la importancia de que uno aprenda un oficio hoy en día? Ah, pues mira, yo lo que siempre le he dado consejo a los jóvenes, que cualquier oficio que aprendan, que lo aprendan bien, porque las oportunidades de joven, todo mundo tiene las oportunidades y ya depende de cada quien, el que quiera tomar las oportunidades las toma, y el que no, pues siempre estará fregado, ¿verdad? Pero claro, todo es bueno. Yo tengo un primo que él aprendió en una escuela ahí en el rancho a hacer el pan. Y de ahí, ahora, de eso vive. No es panadero. No es panadero, de eso vive, del pan. O sea que yo siempre le he dicho, cualquier cosa que hagan, no hay necesidad que emigren para Estados Unidos. Aquí mismo se puede hacer todo y aprender todo y vivir cómodamente. Nada más como echándole ganas. Cuando hay trabajo, hay que echarle todo lo que pueden, todo lo que proporciona el gobierno en ayudar. Hay que aprovechar también todo. Claro. ¿Por qué? Porque eso le da a uno más vida para seguir viviendo. Estar ocupado, estar siempre en todo. Claro. De eso trata la vida. Yo tomo la vida así. Mira, no es de que te vaya a presumir, pero yo llegué acá a los 16 años. Sin ¿usted escuela, de dónde es? De Oaxaca. ¿De Oaxaca? ¿De qué parte de Oaxaca? De Nochislán, Oaxaca. ¿Dónde? Nochislán, ya. Yo llegué de 16 años descalzo aquí, sin nada, sin estudios, sin nadie que me ayudara. Y empecé a trabajar, porque yo trabajaba en el campo, ¿no? Entonces, de ahí, pues, ahora sí, llegué acá y era un mundo diferente para mí, porque yo decía, bueno, ¿esto qué? ¿Qué es, no? Entonces, esto hizo a que yo estudiara en la primaria y secundaria nocturna, y de ahí que hice mi carrera y me seguí trabajando todo el tiempo que había. O sea que extras. La educación sí le transformó la vida. Sí, la verdad. Del campo que sí, a la ciudad. Sí, me transformó, porque he tenido mucho claro con las ganas que tuve siempre y la meta que me propuse de que yo nunca iba a tomar ni fumar. Claro. Para sacar a mi familia adelante, que no quería ser como, vamos a decir, los que tienen vicios, ¿no? y o sea, usted aprendió también a cosechar, a sí, sembrar. Pues este, sí, o sea, sí le aprendió raíces, al campo. Mis raíces este, son del campo, entonces pues aprendí acá. ¿Y sabe, por ejemplo, alguna lengua indígena? No, eso ¿no? Sí. ¿Nunca no. aprendió otro no, idioma? No, no, eso sí, no, nada más no. Yo le doy. La base que... Las tradiciones. Sí, ajá. Nada más eso, lo que uno lleva a cabo. ¿Qué le iba a comentar? Y que nos pudiera compartir alguna leyenda, algún mito de allá de su comunidad de Nochistlán o de aquí, algo que pues, haya pues, este, sucedido. Pues la verdad, la ajá. verdad, mira, ahí, ahí en el pueblo hay mucha, mucha política, mucha gente en donde quiera, hay gente. Ahí hay radios comunitarias, ¿no? En sí, Nochistlán. Sí, sí, nada más mi abuela era la que. La que hablaba, hablaba otro. Dialecto, sí. ¿Qué, qué idioma hablaba su abuela? Pues el ¿Mixteco? Mixteco. ¿Y tú qué piensas aquí del Centro de Artes y Oficios? Ah, pues que está súper genial. Creo que... ¿Se te late? Sí, sí. Entonces ya vas para el año aquí trabajando. Sí, aquí estamos viendo los talleres, porque es importante la cultura. Claro. Se ha dejado en las escuelas. ¿Tú eres de aquí, básicos. De la comunidad del sí, de Ejidos? Sí, de Ejidos de San Pedro Mártir. ¿Cuántos años llevas? Pobladores, 40. ¿40 años? O sí, sea, nací es oriundo de aquí de la comunidad. De aquí de Ejidos de San Pedro, mis papás son de San Pedro. De San Pedro, ajá. Y ya después se hizo la ampliación hasta esta parte de... Sí, exacto. Sí, a mí todavía pues ha crecido bastante, ¿no? La, sí, pues todavía barrio. Me tocó a mí terrenos, milpa, uh-huh. rosales, cuando empezó el colegio militar, uh-huh. ya empezaron, llegó Joviste, el colegio militar, pues eran las únicas dos construcciones que había que de había, este lado. Pero pues la avenida Cedral se veía desértica, no pasaban autos. Entonces no tu familia es, digamos, que de las pioneras de aquí de, sí, de la comarca. Sí, porque ajá. digo, después se llenó y estaba bien bonito cuando... Claro, era no, decir, no está ocupado. Está ocupado. Sí, está ocupado. Y, sí. Sí, entonces... Entonces, ¿qué piensas, por ejemplo, de la... No sé si has llegado a escuchar de la gentrificación, ¿no? O sea, gentrificación se refiere a cuando llega, por ejemplo, personas que tienen el capital y desalojan o despojan a las personas originarias, bueno, a los pueblos claro. originarios, ¿no? Y yo por lo que he visto, ¿no? Yo soy, digamos que, un agente externo, ¿no? Pues me ha tocado ver que pues llegan muchos, digamos, personas como con mayor sí, claro. capital y hacen construcciones muy bonitas. La verdad es que sí hay zonas como residenciales y edificios muy caros, ¿no? Entonces, pues creo que sí se ha visto afectada en algún sentido la comunidad por esta situación, ¿no? Del desalojo, del despojo de las tierras, ahora sí que al mejor postor, ¿no? Claro, sí, definitivamente, pues. Y hay muchas unidades habitacionales en las partes aquí bajas o del norte de aquí de Ejidos, ya centros comerciales poco a poco ya van tomando más, pues ahí no dudo que en algún futuro ya haya más, incluso por ahí que una o dos manzanas las compre alguien para claro. hacer algunas plazas mega. Comerciales. De hecho, por ejemplo, nosotros vivimos allá en la calle de Cedral, casi enfrente de la bodega. Nos hicieron una oferta de que si queríamos vender. Que si querían vender de... Casi toda la manzana querían que vendíamos. Sí. O sea, tu familia... No es de nosotros, pero... ¿Fue como ejidataria? ¿Aquí eran ejidos? Abuela, ¿eran sí, ejidatarios? Sí, sí, abuela, ¿tu abuelo era ejidatario de aquí de...? Sí, de aquí de los o sea, ejidos, y es toda cuestión de los ejidatarios... Solamente se puede como heredar, ¿no? Hasta donde... Cuando eran ejidos, sí. Cuando eran ejidos. Cuando Salinas de Gortari ya hizo la expropiación y ya esto ahora ya es colonia. Ya pueden comercializar. El nombre, sí, ya puedes vender. De hecho, pues, la mayoría de la gente aquí en Ejidos de San Pedro son personas que han comprado. Muchos que... Bueno, o sea, son la mayoría son migrantes, se podría decir, de otros lugares. De otros lados. Ajá. Y, por ejemplo, mucha gente que compró así a los ejidatarios muy barato. Claro. Y después con el tiempo al paso, y no mucho, unos 10 años, estuvieron vendiendo más del triple. Sí, claro, compran barato y venden caro, ¿no? Sí, o sea, sí. Es más o menos como este fenómeno que te comentaba de la gentrificación, ¿no? Que sucede, por ejemplo, también en el centro, ¿no? Así ves que en el centro pues han desalojado a muchas comunidades por lo mismo, de que pues sea la plusvalía ha aumentado, entonces pues igual le compran a las personas que de alguna u otra forma ignoran un poco el valor o el estimado de sus propiedades, lo venden barato y luego llegan estos güeyes capitalistas, ¿no? Salvajes, ¿no? Y pues le invierten un capital, un megavaro, y pues hacen sus residencias, ¿no? Claro, y es que además de eso, que pues la misma plusvalía sube y también sube tu predial. Claro. Entonces a veces, aunque te quieras quedar, pues definitivamente no te puedes quedar, porque lo único que te quedas es a pagar más predial. Tienes tu misma casa que has tenido a través del tiempo, pero como ya tienes una bodega horrera enfrente, como tienes una farmacia Guadalajara, entonces ya... Ya es mucho más caro. Está más caro. ¿Y esto cómo se ha visto afectada la comunidad, sabes? O sea, por ejemplo, como este tipo de situaciones, se ha llegado más extranjeros, pues no sé, ha habido una desvinculación comunitaria, o ya no es la misma relación comunitaria como en los ejidos. Vaya que en un ejido pues todos eran familias, ¿no? Eran tus primos, tus hermanos, ¿no? El abuelo, ¿no? Y hoy en día pues ya es cualquier hijo de vecina, ¿no? Ya no es como tanto este sentido comunitario, familiar, ¿no? De unión, sino que ya hay como una desunión y hasta un cierto ahí rush, ¿no? Digamos como una cierta fricción de decir, pues es que yo soy de aquí y tú no eres, ¿no? O tú eres como... O simplemente siquiera la de aquí. Cuestión de desconfianza, ¿no? Porque no claro. Conoces a las personas y es difícil sin algo como este centro que te puedas llegar en un lugar y coincidir y te empieces a conocer y ya, bueno, porque si vas en la calle y lo ves, sale el vecino, pues quién sabe. Incluso, pues sí nos ha tocado varias cuestiones desagradables porque no sé si en algún momento llegaste a escucharte por acá abajo. En calles de por acá abajo pues había casas de seguridad, casas de... como les llaman. No sabía. Los secuestradores y demás cosas. Ah, salieron hasta las noticias. Entonces, de repente dices, pues ya no sé cómo. ¿En qué momento, no? Claro que puede pasar, no necesariamente, pero sí, como dices, en San Pedro. Por ejemplo, sube mi papá y como andamos por ahí caminando. ¿Él es tu padre? Sí. ¿Tu padre? Órale. Y no, pues sube y pues, saludando a todo mundo, ¿no? Porque claro. Todos los vecinos, todos los conocen y todo. Y ya por aquí, ¿no? O sea, por aquí pues sí llegas a encontrar a uno que otro que era de por aquí. O gente que pues ya después con el paso del tiempo las conocemos. Pero sí, la mayoría de la gente no la ubica, no la conoce. Sales de tu coche a la calle y claro. Te avientas el coche o te avientas. Y esto, por ejemplo, en la cuestión de, no sé, en otras situaciones como el tráfico, o pues no sé, se ha visto como que un poco más saturado, me imagino que... Sí, claro, cada día más. El barrio, ¿no? Sí, sí. Antes, pues, la avenida Cedral, como te digo, hace mucho tiempo estaba desierta. Ahorita ya, sobre todo en la curva, no creo cómo se llama, la calle, creo que es Magnolia, no sé, la famosa curva, como salen también todos los de ya por esas Tepepan. Y también de Tepepan, entonces ahí todos concurren. O sea, ese budo. Ese lugar, sí, ahí está el cuello de botella, y entonces de tres partes quieren entrar, y ya aparte también sobre las calles, que van hacia Cedral, ya también hay autos detenidos porque no pueden salir. Y no ha crecido la comunidad y no han crecido las vialidades, no han mejorado. Yo pensé que cuando estaban haciendo lo del puente, esperaba y dije, ojalá que nos pongan un desemboque para aquí de viaducto. Claro. Porque lo mismo, bueno, ahí pasa, pero para todos los que suben hacia los pueblos de la Magdalena, Chicago, Topilejo. Sí, el segundo piso del periférico, ¿no? O sea, sí, pero digamos que el segundo piso no sirvió de mucho para el tráfico que comúnmente se hace, porque la mayoría van hacia esos lugares, entonces llegan en viaducto Tlalpan y ahí llegan todos los que van a ir hacia Cuernavaca, pero también todos los que van a ir hacia estos pueblos del sur. Del sur. No, pues un placer, mi querido. Querido Fer, sí, no, pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Alguna festividad que logre recordar de aquí de la colonia de San Pedro Mártir? Así, ¿cuál sería el, por ejemplo, el día de San Pedro? Pues el día de San Pedro allá es el 30 de abril. 30 de abril es el mero día de la fiesta, digamos, del pueblo. 29 de abril. Y se traslada al domingo más cercano. Ajá. Y aquí en Ejidos construyeron una capilla y la capilla lleva el nombre de los Santos Evangelizadores de América. Entonces hacen su fiestecita el 12 de octubre. 12 de octubre, recién acaba de pasar. Sí, sí, sí. Y ahí se congrega pues toda la comunidad. Es muy poca todavía, no tiene el alcance. Cuando vas hacia los pueblos más allá arriba, incluso San Pedro, a pesar de ser pueblo, no tiene una fiesta tan, pues, tan tradicional, digámoslo así, como los otros pueblos. Ya de San Andrés para arriba, Xicalco, Milpalta, la Magdalena. Digamos, aquí en la zona de Tlalpan, sí hacen sus fiestas de que les duran 8 días, ¿no? Y tú llegas y no puedes atravesar el centro del pueblo porque está cerrado. Aquí, por ejemplo, en San Pedro, pues ya últimamente lo cierran. Pero así como tal, una fiesta que tú digas, vas. Y todavía como allá, que incluso hacen baile, creo que todos los días. Una ratita. ¿Una ratita? Sí. Pues muchísimas gracias, mi estimado Fer. No, ahí yo esta grabación la voy a subir a digamos que a internet. Sí. ¿No?